Capitán Eduardo Escobar Pérez, oficial de servicio de la primera comisaría Osorno. Este 19:30 hora aproximadamente ingresó un llamado al nivel 133, ya que da cuenta que en calle Portales, específicamente en el paradero que se encuentra frente al 613 de calle Portales, había un hombre mayor de edad tendido con una herida cortopunzante en la altura del pecho. Ya, así que personal policial que se encontraba en las inmediaciones se traslada inmediatamente, logrando corroborar dicha información. Y una vez que toman contacto con esta persona lesionada, se solicita SAMU y es inmediatamente trasladada al hospital base. En ese mismo instante se acerca un transeúnte y testigo que manifiestan que anteriormente habría ocurrido una riña entre tres personas aproximadamente, y que uno de los otros participantes se encontraba en calle Ramírez frente al 615, también tendido en la vía pública. También se traslada personal policial y logran verificar que era un hombre también mayor de edad al momento, no identificado, y que mantenía una herida cortopunzante en el brazo y en la cabeza. ¿Ya? Así que también se solicita equipo especializado SAMU, quienes lo estabilizan en el lugar, ¿cierto?, y es trasladado al hospital base. Y posteriormente ingresa un nuevo llamado al nivel 133, ¿cierto?, dando cuenta de que en calle Los Carreras, esquina Freire, habría otro lesionado, pero esta vez este hombre, mayor de edad también, tenía una herida cortopunzante en la altura del cuello. ¿Ya? Se solicitó equipo SAMU también, se trasladaron inmediatamente al lugar y también fue llevado al hospital base. En este momento nos encontramos realizando la diligencia, ¿cierto?, para establecer la relación de los hechos, la relación de los tres participantes y por medio también de la declaración de testigos, obtención de imágenes, ¿cierto?, de cámaras de seguridad que pudiesen existir en el lugar, y el equipo CIP se encuentra ya realizando los peritajes respectivos, ¿cierto?, para poder establecer la participación de estas tres personas lesionadas. En primera instancia, hablan de que comenzó una discusión en calle Ramírez frente al 615. Yeah. Posteriormente, la riña en sí, según la versión de testigo, y que está en este momento en materia de investigación, se habría producido la riña en sí en la esquina de calle Portales con el Eleuterio Ramírez. Con respecto a una mujer detenida, esta se está tratando de indagar, ¿cierto?, su participación, ya que el momento que se constituyó personal policial, fue sorprendida, ¿cierto?, ocultando un arma blanca que tiene presumiblemente la participación, ¿cierto?, de uno de estos tres lesionados. ¿Ya? Y en primera instancia, ¿cierto?, fue trasladada al cuartel policial para establecer su participación también de los hechos con respecto a los lesionados. Las cámaras de seguridad, estas son cámaras municipales, ¿ya?, entregadas como dato carabineros, ¿cierto?, para ser manipuladas para efectos de la seguridad pública. Claro. ¿Ya? Y son manejadas por funcionarios municipales. Ingresó uno de los tres lesionados con la persona que tiene la herida en el pecho, posiblemente con Recovital, ¿ya? Pero eso lo está manejando en este momento, claro, el personal del hospital.